Margarita Bastián. Buenas tardes, Margarita. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo me encantó lo de la lata de tomate. Ya me estás dando letra de entrada para otro relato. Ah, muy bien. Qué bueno que todo te sirve entonces. Todo. Muy bien, muy bien. Bueno, te llamamos más que nada porque queremos felicitarte. Porque está por ver la luz públicamente tu encaje de bolillos. Esta presentación que va a tener lugar en el Espacio Cheje hoy a las, a las 8 de la noche. Y bueno, queríamos saber qué es lo que te traes, qué es lo que viene debajo del brazo de Margarita. ¿Qué es lo que viene en este nuevo envase, en esta nueva lata? Exactamente, en esta nueva propuesta, Marga. La verdad es que no parás de laburar, me parece. No, vos sabés que, para no hacerlo extenso, cuando te dicen, ¿y cómo sé? ¿De dónde sacás? Y no debe ser tan extraño, y quizá quien me escuche o que escriba o haya escuchado, yo digo que a mí me habitan los personajes y cuando llega el momento aparecen en escena. Porque son como, no retazos, pero circunstancias que armo y en función de que la realidad nunca me es ajena y aquello que puedo darle forma literaria, porque de hecho me encanta el realismo mágico. Me encanta el realismo y me encanta la magia para poder escribir. Y esos personajes que tienen vida también nos están contando y nos están, como puse en el libro, interpelando con aquello que nos gusta o nos disgusta o para muchos nos permite repensarnos. O sea que es compartir o decir en voz alta aquello que también contribuya a sentirnos un poquito mejor humanidad. Digo, con tanta carga de humanidad encima, injusta, desigual, patriarcal o machista. Patriarcal o machista, buenísimo eso que aclarás, porque además hay que reforzar permanentemente esa mirada, por lo menos porque uno si agarra un diario cualquier día del año, siempre hay material para lamentarse. Del otro lado, cómo recomponemos el espíritu, cómo emparchamos el corazón. Me imagino que Encaje de Bolillos va a estar en nuestro botiquín, Margarita. Contá con eso. Qué bueno. Absolutamente. Qué bueno. ¿Y qué expectativa tenés de este encuentro de hoy a la tarde? Uy, mira, para mí, o sea, como descreo un poco de esa gran exposición o mostrarte, porque es como un alimento de ego, yo hoy te decía un poco en broma, pero yo me alimento de circunstancias, de frases, de dichos que con el tiempo están. Entonces es como, no sé si la parada expectativa, pero una alegría de saber que voy a compartir lo que está escrito con un montón de gente, no sé si dispuesta a leer, algunos a escuchar, y es como una pequeña campanilla en la oreja. Claro. Porque volviendo a lo que decías vos y con los medios y con, bueno, yo he sido docente, con quienes enseñamos y con quienes educamos, para decirlo en sentido general, somos parte de eso que no nos gusta. Es más, somos las mujeres las que hemos propiciado en gran parte profundizar y arraigar toda una cuestión patriarcal que no solo es en educar hijas, hijos en vez de hijes, ideas, hasta de boicotearnos, dominarnos. Y bueno, la literatura nos permite, como decía hoy, quizá no en el sentido de lo bonito de la palabra, sino el uso de la palabra. Es como un despabilar, recrear, sonreír, porque la historia y la realidad es dura. Y algunos contribuyen poniéndole el cuerpo y el alma todos los días en cambiar la realidad, porque es jodida. Y bueno, a mí me nació, mirá, Juan Pablo, desde chiquita, porque yo antes de aprender a leer y escribir, ya tenía relatos en la cabeza. Mirá vos. O sea, que es algo. Mirá la confesión que nos hace Margarita Bastián. Sí, vos sabés que, así bueno, que yo tengo unos cuantos añitos, pero a veces no sé si son pocos o son muchos por la cantidad de cosas que hemos vivido a nivel social y a nivel personal. Pero cuando yo era chiquita vivía en la casona que está, porque está en pie, mirá qué increíble, en Pico y Uruguay. Y mis abuelos y mis papás, o sea, de distintas generaciones, tuvieron lo que era el viejo almacén, o sea, el típico almacén de barrio, de estanterías gigantes, latas, frascos, y eso fue un mundo mágico para mí. O sea que yo digo que ahí en ese sitio fue la comunión social. Digo porque las diferencias de clase se resolvían en el sentido de comunidad a partir de la charla cotidiana de comprar una lata de algo. Y eso, a partir de escuchar historias, vivencias y de la gente en general, ¿no? A mí me generaba obviamente un atractivo increíble aprender a leer antes de ir a la escuela, porque creía que en leer la palabra estaban todas la continuidad de las historias que tenía en pedacitos. Mirá qué loco, y no quería ir a la escuela. No querías ir a la escuela. No. Pero segunda confesión, de hecho, tuvieron que retirarme de jardín porque mi urgencia de leer era esa, ¿no? De llegar al cuento, de llegar a leer cosas que sabía que eran interesantes. Así que, bueno, historias de escuela y de educación, ¿no? Qué bueno lo que nos propones, además, cuando hablas de la literatura como un aparato para hacer un ejercicio con el espíritu, con el alma y con el corazón también. Margarita, es un compromiso con la vida, lo que se te nota, lo que se lee de lo que decís, lo que se te nota, lo que va brotando mientras te oigo, pensaba justamente en toda esa magia que fue juntando tu mirada, y en todo lo que habrá en Caje de Bolillos. La verdad, ya tengo ganas de leerlo. Bueno, yo me comprometo, cuando digo me comprometo va en serio, a que tengan un ejemplar, y esto, ¿no? Que no me adoren el ego, que no lo tengo. Muy bien. Pero al leerlo en voz alta, como en mis relatos están, como te he contado y me habitan, son pedazos de historia para armar. Te cuento una chiquita. Dale. Uno de los relatos se llama Piojo de las Gallinas. Piojo de las gallinas. Los piojos son molestos, pero además el piojo de las gallinas se llama Ita, que es un diminutivo. Y en el juego de palabras y entre qué piojo te picó, está la historia de una abuela, para decirlo en sentido genérico, figurado, ¿no? Que plantea, entre otras cosas, que la guerra, las revoluciones, no son cualquier cosa. Y que siempre las picaduras pueden ser molestas, pero de última, que te piquen las ideas. No es muy largo, pero tampoco es tan literal como lo digo, pero la idea es esa. Pero que es fundamental, además el mensaje es realmente algo fundamental, que nos piquen las ideas y que... Y que actuemos. Y que nos movilice, claro. Sí. Saquemos el culito de este rincón tibio. Por eso le escribí a los chicos del desayunador de Villa Germinal también. Ahí porque está. A ellos les picó, como bien dijiste, me encantó el culito. Actuaron. movieron y actuaron. Movieron, así que, exacto. Digo, ejemplos y anónimos hay muchos. Claro. Claro que sí. Esto va a ser entonces un encuentro para abrazarse, para tomar unos verdes, conversar un buen rato. Sí, Juan Pablo, sí. Estamos convencidos, Margarita, de que el material que se va a llevar mucha persona de ahí, entre esas páginas, va a ser sumamente importante para todo esto que hablábamos antes, que por ahí necesitamos una emparchada, una reparada de corazón o del alma, pero además también es un combustible, entonces, para estas comezones que nos suelen atacar y que esperamos que no aflojen tampoco. Queremos vivir en un mundo mejor. Por eso estamos ahora charlando con Margarita Bastián sobre Encaje de Bolillos. ¿De dónde se te ocurrió? ¿De dónde viene el nombre? Porque, en verdad, el encaje de bolillos es una técnica, ¿no? Muy antigua y muy hermosa, muy difícil de concretar, un tejido muy bonito que puede ser con seda, con hilos, y requiere de mucha destreza en las manos. Y en general a nosotras, cuando éramos invisibles, por eso el libro también se llama, entre paréntesis, la mitad visible, hoy somos visibles, se nos asociaba con las tareas que eran bonitas de mostrar, como los tejidos, y asociarlo a la casa, del ama de casa. A lo doméstico. A lo doméstico. Pero en las historias de tejer también se tejen historias, o sea, fíjate lo que digo, el juego de palabras, ¿no? Porque además de tejer pensás, además de pensar podés compartir, y en el... En la elaboración de ese tejido, que es el bolillo, se le llama mundillo a cada una de esas terminaciones. Y los mundillos son historias. Y eso me lleva, me permitía a mí jugar con historias o mundillos, desde las anarquistas levantando polvareda en los conventillos, que eran extraordinarias, muchas de ellas anónimas, a los colectivos que hay extraordinariamente hoy que nos permiten mirarnos y empezar a actuar. Que nos revolucionan. Y lo último, claro. Juan, pero vos sabés que en el anterior libro de cuentos llamaba Cremor Tártaro. Y también tiene que ver con eso, ¿no? Cremor Tártaro en las recetas antiguas, por ahí nuestras madres tenían un recetario que pasaba de mano en mano y generación en generación. Las recetas que llevaban más de 12 huevos, ¿no? Increíble, porque hoy, viste, si son tres ya pensás cuánto sale. Llevaban cremor tártaro, que es ni más ni menos que lo que hoy usamos como polvo royal, para levantar. Claro, claro. Y el título era ese, levantemos, o sea, movamos, sacudamos, generemos, en fin. Qué fantástico, qué fácil que es para vos, jugar. Me encanta. Che. Me encanta el ejercicio, pero ¿sabes qué? Mucho más me gusta compartirlo. Qué bueno también eso, qué bueno. La verdad es que se vuelve más y más entretenida la conversación porque te veo. Mientras hablamos, cierro los ojos y te veo jugando con las palabras como un malabarista, como una malabarista. La verdad que me quedo enamorado entonces de la propuesta y ya quiero tenerlo entre mis manos y empezar a hojear Encaje de Bolillos. Ahora con Nina o Pao, que son un amor. Acordaremos y vemos el modo en que te hago llegar un ejemplar. Buenísimo, buenísimo. ¿Sí, Juan Pablo? Sí, a mí ya tu compromiso con la vida y con publicar ya me alcanza, pero si vos nos hacés llegar un libro en mis manos, va a estar también en las manos de toda la persona de Radio Kermés que anda con ganas de echarle el ojo, va a tener la posibilidad. ¿Cómo fue la tarea en la cosa práctica de llegar a editar otra vez, de poder publicar? Y los anteriores los eligió el Fondo Editorial Pampeano, y en este caso la editorial Amerindia es la que los puso en marcha, digamos, esto de poder concretar el libro. O sea, y algo, perdón, Juan Pablo, porque están mis palabras, pero están los ojos maravillosos de Dagna Faiduti, la amo a Dagna, de Adrián Pérez Funes, fotos increíbles, que es como, fíjate, ¿no? La extensión de lo que está dicho con imágenes que lo dicen todo, y la portada, que es un dibujo hermosísimo, de Marcos Magenta, que hace unos tatuajes también increíbles. O sea que es un equipo en el sentido de decir y de actuar también. Qué bueno. O sea que... Equipazo, además, podríamos decir. Sí, no llegamos a 5. Faltó Adrián Pascual, mirá. Mirá. Bueno, te acordaste, pero la verdad, equipazo, no sé si no se queda chiquito como nombre para estas personitas que se ve que tienen algo, que tienen una comezón también y andan revoloteando ahí alrededor tuyo, Margarita. No sé qué perfume exhalan tus manos. Pero... Los mates, los buenos mates. Ah, ese es tu secreto. O la lata que dijiste al principio. Buenísimo, la latita. O si vieras ahora, porque quien tiene protagonismo, que es mi gatito, se llama Cochengo, y desde que estoy hablando con vos, viste, me está corriendo o sea, de lugar, porque el protagonista, viste, quiere ser él. Es genial. Bueno, Cochengo, mandale una caricia de parte nuestra. Gracias. Margarita, para nosotros es una caricia charlar un ratito con vos. Y abrazo a Radio Kermés, que nace producto también de la ley de medios, que nace como resistencia y con las voces, porque no tengo el placer de conocerla personalmente, a Cintia Alcaraz, a la que sí quiero mandarle un beso enorme, a Vero McLennan, que hace, creo, 20 años, en el primer libro de cuentos, hablé con ella, mirá vos. Y nos pusimos a hablar de otros temas, ¿eh? Pero, así que, por Radio Kermés, salud. Bueno, muchísimas gracias. No sabés la caricia que nos estás dando, Margarita. Por favor. Me encantaría poder estar ahí, pero yo sé que en algún momento, o con los relatos, o una pasadita, ya te digo, día Nina, Pavo, que ahora me dirán cómo, quedará un pedacito ahí. Bueno, un ida y vuelta. Más vale, más vale. Y ahora ya siento el tipeo y las libretitas de los productores que se empezaron a agitar para ver si se puede concretar esa llegada de Margarita acá al piso, al estudio. Es una lástima que ¿cómo no lo vas a conocer a este estudio que además tiene la puerta abierta para vos, por supuesto? Sí. Y mucha historia que me interesa además. Sí, qué bueno, qué lindo. No podemos parar el reloj acá, Nina, y quedarnos charlando con Margarita toda la tarde. Tenés que terminar el programa. La verdad, se nos pasaron unos pocos minutos, pero a mí me llenó la barriga esa del alma de una manera especial. Bueno. Margarita, este rato fue fantástico y bueno, no tengo más que gracias. No, al contrario, y es un abrazo sentido, así que, como dije, salud, Radio Kermés. Salud, Margarita Bastián. Bueno, otro abrazo más. Otro abrazo y bueno, no sé si nos quedó algo sin mencionar o querés aprovechar y mandarle un saludo a alguien. Creo que lo has dicho todo y vuelvo a decirte, abrazo a las chicas, digo chicas que en particular por ahí tengo un mini contacto, a Verónica, a Cintia, Juan Pablo Gabaza, que es una pluma muy creativa. En fin, a Juan Pablo que está conduciendo este programa y debo decirte que el nombre de tu programa está muy bueno. Muy bueno. Es laburo de Verónica McLennan también, mira. Bueno, Marga, la verdad te queremos. Y te mandamos, te devolvemos ese abrazo, mira, es comunitario. Entonces que sea un abrazo comunitario, sororo, solidario y combativo. Qué bueno. Así que arriba los que luchan. Arriba los que luchan. Salud, Margarita Bastián. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Qué bárbaro. Yo la verdad me llenó el tanque. Ya fue. Ya me puedo levantar y irme de acá.